Compañeros y compañeras, le paso a comunicar quién les habla, Luis Fernando Campos, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes Regional Tucumán. Hoy fuimos avasallados directamente por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, quien estaba a cargo, Enrique Romero, y pasó la topadora, es de público conocimiento, por lo menos en Tucumán, que muchos medios cubrieron, y le damos las gracias desde ya a todos aquellos periodistas que tuvieron el valor de mostrar lo que le estaban pasando a la población de los vendedores ambulantes de la provincia de San Miguel de Tucumán. Le digo, compañero, nos pasaron la data recién que mañana, día 31 de mayo, a las 6:30, están destinados el escuadrón número 50 de gendarmería para arrasar nuevamente con lo que pudimos lograr parar y frenar este desastre que cometió el señor Enrique Romero, mandado directamente por Walter Berladucci y por Germán Alfaro, el intendente de San Miguel de Tucumán. Compañero, le pedimos que se solidaricen con nuestra población, ya que nos encontramos directamente sin saber ni poder hacer nada, porque no nos dan un medio de diálogo, un puente de diálogo, porque estos personajes vienen por todo. Hoy nos toca a nosotros, compañero. Mañana le va a tocar a cualquier otro sindicato o a cualquier otra organización o cualquier otra pyme. Les pedimos humildemente que nos apoyen. Si no pueden apoyar por la presencia, que apoyen en las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, en los medios, algunos que tengan número de teléfono de algunos medios, de algunos canales de televisión, de algunos diarios, que vayan mandando, que pasen esta data, desde ya, y conociendo, sabiendo la militancia que tienen, y que son solidarios, no van a apoyar y no van a hacer el favor de hacer circular este audio. Desde ya, muchas gracias, en nombre de toda la población vendedora y ambulante del Cibara, Regional Tucumán.